Esto es la escuela de Cábala Luriana de nuestro gran rabino Michael Ben Pesach Bornar. Y estamos en los audios de guía para el trabajo espiritual interior. Estamos ya en el audio, audio 10. Artículo 115. El inerte, el vegetal, el animal y el ser humano. Hay cuatro etapas en el desarrollo de la purificación interior, de acuerdo con cuatro formas existentes en la naturaleza. 1. La piedra. Aquí vemos que no hay libertad o fuerza sobre uno mismo. Él está bajo el control de su propio jefe, el hacedor, y está obligado a completar todos los deseos de su jefe. Dado que la única fuerza creadora creó a todas las criaturas por sí mismo, su carácter está impreso en cada uno de nosotros. Así todo el mundo es su propio jefe, es decir, cada criatura actuando solamente para uno mismo. En esta condición, usted puede encontrar el ser exterior, en la parte más exterior de un ser humano, en el tercer cuerpo, Mishá Behiviahá, en donde no hay ninguna observación de cualquier profundo nivel de un alma. Uno está completamente sumergido en sus deseos, pero para disfrutar para uno mismo. 2. El vegetal. Aquí vemos el primer comienzo de un deseo que ya es independiente. Ahora él es ya capaz de hacer algo contra el deseo de su jefe. De alguna manera puede hacer algo completamente que es diferente, llamado dar, que es lo opuesto del deseo de recibir, el deseo inherente en él cuando fue creado. Él experimenta en sí mismo todos los niveles que son exteriores, de la parte interior de su ser exterior, la parte exterior de su segundo cuerpo, la Klipá Noga, el bien y el mal, pero él no tiene la fuerza y muchas veces elige el mal. Como podemos ver en las palabras sobre los vegetales, todos ellos siguen una especialidad, aunque la persona puede cambiar en anchura y en altura, llamado ellos mantienen su naturaleza. Ellos tienen que obedecer las leyes de los vegetales. No hay fuerza para hacerlo de otro modo. No hay vida que sea independiente. Sus vidas son parte de lo que poseen todos los vegetales. Ellos tienen solamente un estilo de vida. De algún modo, ellos forman un vegetal que es enorme. Tesomeaj. Y cada vegetal es una parte de ello, los órganos. Vemos esto de nuevo en lo espiritual también. El ser humano tiene la fuerza para recibir su deseo y poco a poco él puede vencerlo, mientras que todavía está bajo el control de la esclavitud de la sociedad y no es capaz de rechazarlo interiormente. La persona está haciendo lo que su propio deseo quiere recibir. Él trabaja con el deseo de dar. 3. Animal, naturaleza animal. Cada animal tiene su propia especialidad y no está bajo la esclavitud de su alrededor. Cada uno de ellos, de los animales, tiene su propia observación y su calidad. En la fase de animal, en el Jai 1, puede resistir el deseo del jefe y comienza a trabajar para el dar. Él ya no es más independiente de su alrededor. Vive una vida que es personal, sin depender de otros. Solamente que no puede observar más de sí mismo. No hay conciencia para los exteriores, y así no puede cuidar a los demás. Ahora, él está experimentando sus niveles que son interiores, en su parte interior de su ser, exterior, la parte interior de su segundo cuerpo, la Klipat Noga, el bien y el mal, y muchas veces elige el bien. Su libertad de elección está creciendo. Sin embargo, todavía es inconsciente de su caída y de que en cada momento el mal está dentro de él. 4. El ser humano. Él tiene un montón de ventajas. 1. Él está actuando contra el deseo de su jefe. 2. Él no es dependiente de sus camaradas y de la sociedad, y como lo hace un vegetal. Y 3. Él es consciente de los exteriores y puede cuidar de ellos y darles placer. Él sufre porque ve el sufrimiento de otros y es feliz cuando otros están felices. En esta etapa, él, llamada Medaber, el parlante, el hablante, uno puede recibir tanto del pasado como del futuro, mientras que alguien del nivel animal solamente puede ver el presente y solamente se ve a sí mismo. Él está experimentando en sí mismo los niveles del ser interior. La parte exterior del primer cuerpo, la vestidura del alma, la tesurá. Él todavía no ha corregido todo lo bueno del segundo cuerpo. Está buscando para el bien desde el segundo cuerpo, para añadirlo a su parte interior de su ser exterior. La medida de su propia elección está creciendo. Sin embargo, hay veces que cae, porque es muy difícil caminar con el Creador. Él tiene un objetivo y lo sigue a través de su fe, más allá de la razón, porque quiere unirse con el Creador. Después de haber hecho todas las correcciones, ha corregido todas las chispas de la santidad, desde arriba. La alta luz de su Yamarticum personal descenderá, la luz de la unión completa con el Creador. Primero, Domen, o sin vida, es la cualidad por la cual nada es personal o independiente. Él está sin cualquier movimiento interior personal, al igual que una roca. Él solamente comprende la fuerza de su jefe y satisface sus deseos completamente, igual que el maestro que lo había traído a esta naturaleza. Así está trabajando. Usted puede ver esto en los animales e igualmente en los niños que son recién nacidos. Cada criatura en este nivel, llamado Domen, actúa tal y como le han programado la madre naturaleza. La única fuerza creadora creó esta creación para que actuara estrictamente como él la programó. Segundo, Tesomeaj, o el vegetal. A este grupo pertenecen todos aquellos que tienen el deseo de hacer algo que es opuesto a lo que el jefe quiere que él haga, es decir, hacer cosas que no fueron programadas en él. Al contrario, que el Domen, que tenía solamente el deseo de satisfacer sus propias necesidades, y el Tesomeaj, el vegetal, puede dar le aspia. Hay, sin embargo, solamente el movimiento en la longitud y en la anchura, igual que en el mundo de los vegetales. En cada uno de ellos hay la cualidad de un vegetal. Cada uno de ellos forma parte de una totalidad. Lo mismo sucede en lo espiritual. Hay deseos que en parte pueden resistir el deseo de recibir para él mismo. Esto es llamado Tesomeaj. Él está todavía dependiente de su alrededor y no lo puede resistir. Ellos caminan juntos. El medio ambiente le da a sus deseos la dirección. Razón le aspia. Es un pequeño desarrollo, pero todavía es dependiente de su medio ambiente que le dirige. Tercero, el jai, o el animal. En cada miembro de este grupo, una cualidad diferente fue programada. Ellos son independientes de su medio ambiente. Los sentimientos y cualidades son estrictamente individuales. Ellos pueden actuar contra el deseo del jefe, a pesar de la cualidad del domen. Ellos son capaces de dar, independientemente del medio ambiente que no les obliga a hacerlo así. El acto de dar está dentro de la Jai, de la vida independiente, Jai vida. Él no está conectado con él de al lado, con el de al lado, sino que es completamente libre en su deseo para dar al que no está bien. No hay ninguna posibilidad de salir completamente de uno mismo para entrar en el otro. Él no puede meterse en la piel de otro. Cuarto, medaber, o ser humano, parlante, hablante. Aquí vemos ya cuatro aspectos. El primero, él está actuando contra los deseos de su jefe a pesar de su domen. Segundo, sus acciones están dentro del colectivo, como hemos visto, con el vegetal, tesomeaj. Tercero, él siente que hay alguien cercano a él. Puede cuidarse por sí mismo, cumpliendo sus deseos y los deseos de su entorno. Cuarto, él puede recibir tanto del pasado como del futuro, porque sale de sí mismo. Es independiente y no está conectado a un lugar. El pasado y el futuro no son lo que nosotros comprendemos en nuestros Kelim, que son egoístas, porque está más allá de la definición de vida. Jai solamente siente el presente y su personalidad. Medaber, el parlante, es consciente de su momento presente, pero también del pasado y del futuro. Él llega desde su conciencia personal al aspecto de dar a su alrededor. Es completamente independiente de su jefe, de su medio ambiente y de sí mismo. En esta condición el ser humano recibe gradualmente la cualidad del Creador. Domen, Tesomeaj, Jai y Medaber son todos comparables, estos cuatro tipos diferentes de la Or Yasar, o la luz directa en algo. Son comparables con cuatro tipos diferentes de la Or Yasar, o luz directa en algo. Usted puede comparar el Domen con la Bejiná de Jojma, la letra Aleph, el aspecto Aleph, que es creado por el Creador y está lleno de su luz. La persona experimenta y recibe lo que el Creador le da. La Bejiná Tzomeaj es comparable a la Bejiná de Bina, la Bet, letra Bet de Aspa'a, que les es dado a ellos por el Creador de la comunidad, Jebra, fuerza desde el exterior, y está obligado por ellos. El nivel de la Jai, la Bejiná Serampin y la Gimel de la Jai de Serampin, es comparable con Serampin. Ni la Kabbalah ni Aspa'a, recibir y dar, están conectados entre sí, solamente el deseo, que es personal. Él no es libre del todo. Solamente el nivel de Medaber, la Bejiná de Malhut, la Dalet, Medaber Malhut, le da libre elección. Lo hace absolutamente libre. Le da la observación del pasado, el presente y el futuro. Cuanto más trabajo esté llevando a cabo, más estará usted en equivalencia con el Creador y se unirá con él. Artículo 116. Se pueden hacer prescripciones sin intención. Las prescripciones no necesitan intenciones. No hay recompensa por su interpretación en este mundo. La intención es el pensamiento y el sabor que está dentro de la prescripción. Esta es la recompensa. Tan pronto una persona saborea el bien de la prescripción y comprende la intención, él no necesita ya más. Así, cuando las prescripciones no necesitan intenciones, no hay recompensa en este mundo. La gente que lo dice de otra manera no han experimentado ningún sabor del significado de la prescripción. Todo es dependiente de la consciencia de los niveles inferiores, porque la alta luz está cambiando. En la medida en que una persona inferior experimenta el pensamiento, el sabor, la intención de las leyes del universo, de las prescripciones, él recibe una recompensa por su interpretación en este mundo. Una fuerza adicional de pensamientos y sabor cuando él está haciendo la siguiente prescripción: Mitzvá Goreret, Mitzvá, y etc. Cuando una persona no experimenta la intención o la situación en la que está bajo la condición de pensamiento, no hay recompensa en este mundo, porque la recompensa por la interpretación de una prescripción está en la mente y en el sabor de la prescripción misma. Sin esto, no hay de hecho recompensa por la interpretación de la prescripción en este mundo. Tampoco hay pensamiento ni sabor en la condición de Domén. Él no experimenta o espera una recompensa desde la interpretación de la prescripción que hace en este mundo. Él, la persona, está alimentándose a sí misma con el mismo alimento y sus cualidades, que son llamadas sin vida, en otras palabras, porque él interpreta las prescripciones solamente con sus manos y sus pies, es decir, sin ninguna intención. Artículo 134. El vino que te hace borracho. Uno no puede volverse merecedor del nivel de la Torá en completitud, sino bebiendo del vino llamado Torá, que le permite sentir que el mundo entero es suyo. A pesar de su carencia en su jojmá perfecta, le permite a uno sentir y pensar en completitud. A través del estudio de la Torá en la línea izquierda, y se conecta a sí mismo con la línea derecha a través de la simple creencia. Desde arriba, la línea en el medio será creada, en el nivel de la Torá, la completitud, el objetivo de su corrección. Artículo 138. El temor y el espanto dominan al hombre bajo su control. La única razón para temer viene desde el Creador mismo, incluso la magia. Cuando el temor es abrumador, no es una coincidencia, sino una posibilidad de que nos es dada desde arriba. La mejor cosa que hacer es estudiar. ¿Por qué esto me es dado desde arriba? Para permitirnos decir que no hay nadie más al lado de él, el del temor por el Creador. Para que él pueda volverse merecedor, debe de estar allí el temor, en el mismo grado de que el temor del exterior de su cuerpo. El temor exterior por un objeto en este mundo tiene que estar también en la equivalencia con lo espiritual, o sea, con temor por el Creador, en otras palabras, un temor por el Eterno. De este modo, él deseó crear su creación. Así el ser humano tendría temor por él. Véalo como en este mundo, por ejemplo, un niño pequeño que es ignorante y pequeño y tiene que tener temor para honrar a su padre. Entonces, cuando el niño crezca, será como su padre, y su temor será convertido ya en amor, sin la desaparición del temor, porque uno opuesto al otro los creó el Creador. Solamente a través del temor, por el dar, el amor puede crecer. El temor es dado desde arriba, en sus kelim de Kabbalah de recibir. Es decir, en sus kelim que no están corregidos todavía. Nosotros necesitamos temor, no para la parte que es receptora, o sea, temor por pérdidas, por enfermedades, por pobreza, por todo tipo de intereses pero personales, sino para dar en los kelim que son corregidos. El temor por el Creador, un cuidar continuo por Él. El temor por sí solo no es suficiente. Cuando una persona realiza que no hay nadie más excepto el Creador, sus temores inferiores desaparecerán. Y una gran alegría y placer por experiencias positivas del Creador aparecen. Los Kelim de Kabbalah están creados de esta manera y permanecerán de esta manera. El Creador no cambia su creación. La única cosa que tenemos que hacer es reemplazar la experiencia del temor sobre nosotros mismos y para nuestros prójimos en el cuidado eterno por el Creador. Si no permanecemos en nuestra ansiedad sobre nosotros mismos y sobre nuestros prójimos y en el temor por la pérdida. En primer lugar, a una persona le es dada la ansiedad por su salud física y la de su familia, para que así pueda darse cuenta de ello muy profundamente. Este es un periodo a través del cual todos debemos de atravesar. Es complicado y bastante desagradable. Los entornos pueden ayudarnos. Si tratamos de hacer esto de forma independiente, será más complicado. Paso a paso, las visiones internas aparecerán y veremos que todo está conectado con el Creador y que todo está relacionado con Él. Una persona necesita tiempo para llegar a la comprensión de que todo lo que sucede es para su propio beneficio. Todos sus pensamientos, tanto los buenos como los malos, tienen que estar conectados con la fuente, o sea, con el Creador. Los miedos, temores inferiores nos son dados para que recordemos para siempre la conexión con el Creador. La más pequeña pérdida de tal conexión nos lleva a ese horrible temor eterno, a la conmoción eterna. En todo, una persona tiene que conectarse al Creador y permanecer en una conexión continua con Él. E incluso el trabajo en grupo debe de ser enfocado hacia el Creador. Un grupo está en un nivel más alto que Domen, la Kedushat Santidad. En el grupo encontramos la energía para traer la observación del temor en la única y verdadera fuente. Para un ser humano es imposible elevarse por sí mismo. Solamente cuando él tiene el deseo de elevarse a sí mismo, necesita recibir desde sus entornos y tiene que hacer grandes esfuerzos para aprender la Torá. Cuando una persona elige el mejor medio ambiente, gana tiempo y energía porque él está luchando por un buen entorno. ¿Qué corregir? ¿Con qué corregirlo? El resultado y el objetivo. El sentimiento de temor despierta a través de sus kelim que no están corregidos, que quieren recibir. Temer la pérdida de los intereses personales. Reemplazar la intención del temor sobre uno mismo y sus entornos por el cuidado eterno por el Creador. Tener temor por sí mismo no es suficiente. En todo lo que usted haga, conéctelo con el Creador y permanezca en contacto con Él. Experimentará satisfacción en cada situación y condiciones. 141. Cuando un hombre se mantiene ya firme. Cuando una persona ha alcanzado el estado de ser uno con el Creador y todos sus deseos son para el Creador, la Sitra Akla viene en rebelión, porque piensa que todo le pertenece a ella. En esta discusión cada uno piensa que tiene la razón. El cuerpo, ego, duda entre el dador y el receptor. Cuando él se da cuenta de lo lejos que está en su separación del Creador, se siente preocupado y le pide a él una creencia eterna para poder ir más allá de la razón. Realmente se vuelve merecedor de esta creencia. Ahora comprende todas las cosas malas, el sufrimiento, porque él había perdido la conexión con el Creador. Le es dado por el Creador mismo, para que pudiese necesitarle a él y comenzar a aceptar siempre el poder del Creador. En estas negociaciones con el Sitra Ra, uno tiene que ser implacable, dándole a ella algo desde el exterior, algo sin importancia, sobornándola, silenciándola, para así permitir que le deje solo y tranquilo al ser interior. Vender y comprar, porque la Sitra Ra se alejará de lo espiritual si usted le da algo a cambio. El ser interior se sienta en la mesa real y arroja un hueso, silenciándola, para que le deje a él solo. Hab, hab, es decir, dame, dame. Uno puede alcanzar la fuerza en la deidad solamente entrando en la deidad, es decir, acercándose al Creador, pero también en la separación con el Creador. Cuando el Sitra Ra está incrustado en el cuerpo y demanda de todo, usted tiene que desarrollar talentos para manejar ciertas situaciones y permanecer seguro. Usted tiene que involucrar al Creador siempre en todo. Cuando usted se vuelva merecedor de la unión ya con el Creador, se dará cuenta que en verdad todo proviene desde el Creador. Por tanto, permanezca siempre humilde y modesto, al igual que Moisés. Acepte la humillación y manténgase usted mismo unido en cada nivel. Tan pronto como lo deje ir, perderá todos los niveles. La paciencia conduce a la alegría. Sin alegría no hay fuerza en la sina. Siempre usted tiene que elegir entre la deidad y el Sitra Ra. Y nosotros fuimos creados con la razón lekabel, voluntad de recibir. Y esto nos lo pone muy difícil. El Sitra Ra es nuestra naturaleza y nos encontramos a nosotros mismos en el medio. Ella da placer y es difícil permitir que se vaya. Una vez que usted ha recibido un poco, usted quiere más. Es nuestra mente la que elige por ella. Para elegir la kedusá, la santidad, tenemos que recibir la fe más allá de la razón. Esto significa que haciéndose usted mismo pequeño desde su interior, puede ver ya y comprender. Bloquee su mente e intelecto y vaya más allá de la razón. Entonces le será dado una mayor comprensión. Y esto también tiene que ser bloqueado. Aquel que va por el camino de la deidad se vuelve más sabio y más sensible. Aquel que elige el camino del intelecto se vuelve más estúpido. Sus deseos serán simples y su mente se volverá más pequeña. Ir más allá de la razón significa verificarlo todo y analizarlo, considerarlo, comprender y ver. Entonces anular este conocimiento y aceptar todo a través de la fe más allá de la razón. Este es un regalo desde los cielos. Y no todo el mundo es merecedor de recibir esto. 148. ¿Qué es amargo y qué es dulce? Hay una idea de amargura y de dulzura, y de verdad y de mentira. La primera idea viene desde el corazón, y la segunda ya desde el intelecto. Uno tiene que ser consciente de lo que viene desde el corazón, para que podamos recibir la intención del dar en lugar de la del recibir. La parte receptora es la dulzura para el ser humano y la parte dadora es la amargura. Tenemos que reemplazar la parte receptora en la parte dadora. En el trabajo con el intelecto, usted tiene que creer lo que el hombre sabio ha dicho e ir con fe más allá de la razón, para que así pueda distinguir la verdad de la mentira. Esta es la parte de la evaluación del ser exterior, y también está la parte de la evaluación del ser interior. Uno tiene que reemplazar lo amargo y la dulzura en su corazón, para que así la parte dadora se convierta en una experiencia dulce y la recepción en una amarga. Usted tiene que volverse consciente de su propio mal. Cuando el corazón comprende y el intelecto aparece, así hará, y ahora, así ahora él comprende de un modo correcto lo amargo y la dulzura. Tenemos que reemplazar la recepción en la parte dadora. La parte dadora se vuelve dulce y agradable. La receptora se siente amarga. Esto puede ser alcanzado a través del sufrimiento y con la ayuda de la gente que hace el mismo trabajo, el profesor y los libros correctos. Trabajando con el intelecto es la recepción de fe más allá de la razón. Esto está basado en los consejos del hombre justo y sabio. Solamente sobre esta base se vuelve posible comprender la verdad y la mentira de una forma correcta. Cuando decimos que el corazón comprende, nos referimos a que tiene la correcta conciencia de amargo y de dulzura. La persona se vuelve temerosa de recibir. Él lo ve como un castigo. Sin embargo, desea recibir. Cuanto más recibe, más grande la experiencia de castigo. Su mente experimenta el castigo antes que él lo reciba. La recepción misma es una bofetada hasta que cambiemos el recibir en el dar. El dar se vuelve dulce tan pronto como la persona experimenta la grandeza del Creador. Sin embargo, un trabajo tiene que ser hecho. Algunas veces de una forma artificial, hasta que esto se convierta en nuestra segunda naturaleza. Considerando el camino en el que estamos, ya es muy antinatural, y en esto está incrustado lo espiritual. Está presente en nosotros, aunque muy débilmente. En tanto que no haya alianza, usted no puede ver las conexiones con el Creador en todo. Pero el ser humano no puede permanecer para siempre en negación o vivir con carencia. Él tiene que volverse consciente para cualquier tipo de otorgamiento de utilidad. Algo tiene que ser útil para él, incluso lo espiritual, y desear una recompensa. Pero ¿en dónde está ella? El temor a perder algo es muy importante para el ser humano. Gradualmente el trabajo en el corazón se vuelve más claro para él. El trabajo del cerebro es más complicado, pero ¿dónde están los hombres sabios? ¿En quién puedo y en qué puedo yo creer? Hay un montón escrito. Para nosotros, la fe en el profesor y la ayuda de un grupo es importante. Cuando él es capaz de anularse a sí mismo ante el rabí y los estudiantes, avanzará hacia adelante y recibirá la fe. Pero ¿en dónde obtenemos la fuerza para anularnos a nosotros mismos? Trabajando en un grupo. Cuando usted invierte en un grupo, le será dado de nuevo a usted en lo más profundo de su corazón. No es posible recibir en su propia fuerza. Práctica, ¿qué corregir? ¿Con qué corregir? Resultado y objetivo. Corregir la experiencia de la amargura y de la dulzura, por lo cual el receptor despierta el placer para uno mismo, dulce, y el dar despierta la amargura, volviéndose consciente de su propio mal. Al final del trabajo en el corazón, la consciencia del recibir y el dar tiene que ser reemplazada. El corazón es el aspecto del entendimiento. El dar se vuelve dulce. Volverse consciente de la grandeza del Creador. Aprender a distinguir la verdad de la mentira. Creer en lo que el hombre sabio y justo ha dicho, para recibir la fe más allá de la razón. Solamente entonces él puede distinguir de un modo correcto la verdad de la mentira. Él está acercándose al Creador porque se vuelve más y más de acuerdo con sus cualidades. La fórmula del templo perfecto. 1. El templo perfecto personal dentro del ser interior. Indicaciones. El templo perfecto en el corazón de cada ser. La función de la corrección personal de un ser y el templo perfecto de toda la humanidad. El templo perfecto de toda la humanidad y la función total, las correcciones personales de todos los seres. El mundo del ser humano, la justicia, la severidad, la misericordia, la indulgencia, la línea media, izquierda, derecha. Siguiente artículo, 172. Obstáculos e impedimentos. Todos los obstáculos e impedimentos que nos son revelados vienen desde el Creador, para que así nos acerquemos a Él. Si no los tuviésemos, nada podría mostrarnos que el Creador quiere que nos acerquemos. Todo el material que el Creador ha plantado en nosotros nos aleja de Él. Solamente cuando el ser humano comienza a acercarse, se da cuenta entonces de la distancia entre él y el Creador. Cuantas más situaciones y condiciones va venciendo, más corto será el camino. A un lado de la línea izquierda, el Creador nos da la fuerza, el deseo de recibir. Aquí vemos la contradicción y cuán lejos estamos separados de él. Cuando hayamos vencido todos los obstáculos y problemas, comenzaremos a acercarnos al Creador. Cuando la línea izquierda es revelada, solamente vemos esta línea. Las líneas están. Nosotros las encontramos. La línea derecha no es visible para nosotros. Por ejemplo, una persona se acerca al Creador a través de 50 descensos y ascensos, por lo cual las condiciones se alternan. En el paso 51 izquierdo, él solamente experimenta sus profundidades. No hay diferencia entre los niveles 50 y 51. Un nuevo nivel, un nuevo kli, es revelado completamente. Esta conciencia es horrible. Él no sabe cómo manejarla. Es por esto, por lo que tenemos que ir con fe más allá de la razón. Una persona que está caminando junto a la línea que le separa a él del Creador, él siente cuán alejado está de él. No hay cambio porque él sabe que está yendo junto a la línea de separación y la distancia entre él y el Creador es enorme. Pero ello no le retiene. Antes del Mar Tikkun, la corrección completa, el ser humano tiene que vencer con fe, más allá de la razón, todos los obstáculos e impedimentos que le puedan llegar. Todo lo que le es dado a la persona tiene una razón. El objetivo es alcanzar al Creador, tanto para el individuo como para la humanidad entera. Una persona está siempre en su camino hacia el objetivo. Para estar en el camino correcto, usted tiene que conectar la peor observación con el objetivo de la meta. E incluso en la peor consciencia, uno tiene que conectarse a sí mismo con el Creador, porque todo lo que está sucediendo proviene desde Él. ¿Qué corregir? ¿Con qué corregirlo? El resultado y el objetivo. Sentir así cuán alejado está del Creador. no habiendo cambio en ello. Tratar de ver incluso la más simple conciencia, que es parte de este proceso de corrección, que usted sepa que está en el camino correcto. Todo sucede con razón. Cada momento en el tiempo, cada movimiento, lugar, nos da el cambio para acercarnos a él. Una fuerte conexión con el Creador. Artículo 181. El respeto. Respeto. El homenaje daña el cuerpo y es perjudicial para el alma. Esta es la razón por la que el homenaje a un justo es un castigo, porque perjudica su alma. La luz reforma el kli. La observación del homenaje hace automáticamente un kli para el honor, y de este modo es perjudicial para su alma. Él la admite en sí mismo para formar el Reshut Arabin, el territorio para muchos, y a través de esto él se separa a sí mismo del Creador. Cuando el Creador se preocupa por su gran rectitud, él vela por ellos, para que así no quieran volverse una celebridad, y ese honor no pueda perjudicar a sus almas. En la medida que ellos se vuelven famosos y reciben honor, existen fiscales que los acusan de todo tipo de pecados y liquidan su honor. 184. La diferencia entre la fe y la razón. La virtud en la creencia es más fuerte en el cuerpo que en el intelecto, porque es más estrecha con el cuerpo. Creencia y cuerpo pertenecen a Malhut. La luz en la creencia, la línea derecha, es recibida a través del reflejo de la Or Joser, la luz reflejada, hasta el nivel del Malhut del Guf, Malhut del cuerpo. Aquí el cuerpo solamente observa la luz Nefes, la luz dadora. Sin embargo, esta luz no es recibida dentro de los Kelin, a pesar de que está brillando sobre el Parsuf completo al 100%. Cuando la creencia desaparece, la observación de la radiación desaparece también. Nada será añadido ni en el futuro ni en el presente. El intelecto, más allá de la fe, pertenece a las 9 primeras Sefirot y no tiene una fuerte influencia sobre el cuerpo. Sin embargo, es considerado como espiritual. En lo espiritual existe la ley de que nada desaparece en lo espiritual. Cada nueva corrección es añadida a la corrección anterior. La fe, bajo la razón, es vista como material. Ella pertenece al cuerpo y desaparece. El pasado está declinando y no será añadido al presente o al futuro. Por tanto, la fe, considerando al intelecto, está al 100% activa dentro de un ser humano. Pero la acción de la fe es temporal. Mientras, el resultado del intelecto, incluso al 1%, permanece constante. Cientos de tales resultados serán reunidos hasta el 100%, como lo fue la fe una vez en el tiempo. La fe desaparece, mientras que el intelecto permanecerá para siempre. El resultado del intelecto, en la línea izquierda, deja detrás la resimot, los recuerdos y las estelas, después que de que la luz ha dejado el kli, porque la luz del intelecto pertenece a las 9 primeras sefirot, que poseen la fuerza para entrar en el parsuf. Cada siguiente reflexión y recepción desde la luz conducirá a un nuevo nivel, desarrollando el kli. Solo que esta luz llega a través de un cierto lugar, de un límite. Ella no brilla a través del parsuf completo, como vemos que sucede con la fe. ¿Y qué es mejor, la fe o el intelecto? Ambos tienen sus defectos y también sus ventajas. Solamente cuando se corporizan, conducen a una completitud, a una condición que es perfecta, la línea en el medio. A través de la fe, más allá de la razón, cuando no hay contradicción entre el corazón y el intelecto, sino solo hay shalom, paz. Incluso si usted olvida lo que ha aprendido, allí permanecerán algunas ideas y comprensiones. En la medida que uno utiliza su intelecto, ello será desarrollado. Mientras que lo material no cambia, ni el tiempo, ni en el espacio. El este nunca puede alcanzar al oeste, o el pasado no puede llegar junto al presente. Así también en lo espiritual, todo sucede en un lugar al mismo tiempo. 196. La succión del egoísmo. Las intenciones inmundas existen solamente cuando no hay llenado, solo imperfecciones e incertidumbre. Cuando la totalidad se está manifestando, los pensamientos inmundos desaparecerán de inmediato y no tendrán la posibilidad de tocar las buenas intenciones. La ruptura de los kelim, intenciones, es la separación entre la luz de Jogma y la luz de Hasadín. Allí se eleva un parsá, una separación, entre el mundo de Asilut y los mundos de Villá. Brillá Yesirá Yasiá. La luz de Jogma no puede descender bajo el parsá. La luz de Hasadín, sin embargo, puede descender al lugar en donde antes estaba la luz de Jogma. Allí estaba la fuerza detrás de la situación anterior. Esta acción es llamada primero la intención impura, o las kripot descienden. La escasez, cuando no hay conciencia de las 10 sefirot. 201. Lo espiritual y lo material. La mayoría de las personas trabajan muy duramente, algunas veces con peligro para su propia vida, para obtener lo material. Algunas veces una persona está de acuerdo para trabajar duro por una pequeña recompensa. Recibir algo de lo espiritual no está en sus mentes. Hay preguntas y dudas mientras él cuenta lo que recibirá sobre lo que está pidiendo. Esto es muy asombroso, porque está absolutamente claro que el cuerpo y lo material son temporales. Nada permanecerá detrás, así que, ¿por qué es más fácil trabajar por un cuerpo temporal, o sea, los propios deseos, que para el alma eterna, el deseo altruista? Porque las kripot, los propios deseos, se rebelan contra lo espiritual, los deseos altruistas, y ellos son muy difíciles de resistir. Al comienzo de su trabajo con el aspecto dador, su ser exterior le controla a usted. Los laicos en la Kabbalah no tienen problemas para resistir su cuerpo, los propios deseos, porque la clipá no está funcionando todavía. La dificultad para tomar distancia desde sus deseos del cuerpo forman el otro lado, el ajab, de los futuros deseos que son puros, la intención para el Creador. Hay gente que solamente puede observar a su ser exterior. Ellos están trabajando completamente para su ser exterior sin ninguna observación de que tienen un interior. Estos deseos puros son llamados los puros mesirut de nefes, abnegados. Debido a ellos y en ellos, el ser humano se vuelve merecedor de la luz del Creador. Antes de que una persona esté preparada para sacrificarse uno mismo, es imposible alcanzar cualquier nivel espiritual. Cada nuevo deseo egoísta, él lo tiene que corregir a través de la abnegación. A través del sacrificio, el aviud del deseo, el espesor del deseo, asciende al nivel cero, al nivel sores, a la raíz. Es decir, que él quiere volverse un nuevo embrión en un nivel siguiente. En la cara del sudor comerás el pan. La reducción de la luz es su corrección. Él no puede alcanzar nada sin esfuerzo. No es posible comprender la luz en completitud o en conocimiento completo. Tiene que ser reducida. Solamente cuando la luz es reducida podemos comprenderla y recibirla con menos esfuerzo. Porque el esfuerzo, sin embargo, es necesario. Cuando usted construye una casa, la construye piedra a piedra y no con un ladrillo. Por lo tanto, vemos desde arriba el ocultamiento y la reducción de la luz para que el ser humano pueda, con un pequeño esfuerzo, alcanzar la completitud y su perfección. Y es que está dicho, en la cara del sudor. Cara es el rostro, la parte frontal de un parsuf, desde donde sale la luz. El sudor, pequeño como gotas, medida escasa, usted recibirá la luz reducida y oculta, tu pan, ganado, con el esfuerzo, en nombre de la corrección. Quedamos aquí, Instituto de Cábala Luriana, guía para el trabajo espiritual interior. Rabino Michael Ben Pesach Pornar.